En esta hora da comienzo el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa y hermosa noche del Señor. Aleluya, aleluya. Viernes de unción, viernes de poder. Gloria al Señor, sabiendo, amado, aleluya, que Dios es bueno, que Dios siempre, ¿verdad?, nos administra a través de su palabra. Este es tu programa Declarando Palabra de Vida por aquí, por tu emisora, como llama de fuego a tu vida, punto. ORG, gloria al Señor, una noche de bendición, una noche, amado, de declarar palabra de vida, una noche, aleluya, de declarar victoria, gloria al Señor para siempre, porque hay uno que nos sostiene, amado, hay uno que vela por vosotros, hay uno que nos guarda, que nos cubre, nos protege, amado, alma mía, adora a Dios, hay uno que sabe por lo que estamos pasando, por lo que estamos atravesando, hay uno que nos conoce, amado, alma mía, alaba la gloria del Señor, hay uno que nos escogió, gloria al Señor, con propósito grande, amado, en esta preciosa noche. Amado, nos sentimos más que contentos, gozoso de estar aquí en tu emisora como llama de fuego. Enviamos saludos como siempre a Canaima, el presidente de esta emisora, a su esposa, a su nombre sea la gloria. Nos están lanzando nuestro hermano Denis Vélez, ¿verdad? El presidente de Un Solo Cuerpo, la cual le enviamos saludos. Gózate, Denis, en esta hora. Aleluya. Aleluya. Nos sentimos más que contentos, así que le paso la parte a mi amada esposa, ¿verdad?, para que nos saluden esta noche. A su nombre sea la gloria. Dios les bendiga a todos los hermanos, pastores, evangelistas, siervos del Señor que siempre, Señor, aleluya, nos están sintonizando en esta noche maravillosa, aleluya, una noche de mucha lluvia, aleluya, pero hemos podido llegar, Javier, eso es bendición de Dios, aleluya, hemos llegado en esta noche a gozarnos, a glorificar el nombre de Jesucristo, sí, Señor. Aleluya, gracias por aquellos que siempre, aleluya, nos siguen y nos sintonizan, aleluya, sabemos que cada vez que lo hacen, Dios habla a su vida, porque la palabra del Señor no retorna atrás vacía, así que Dios te bendiga en esta noche y sé que como siempre digo, Javier, Dios va a hablar a tu vida de manera especial. Dios te bendiga en esta noche. Aleluya. Eso, amén. Gloria al Señor para siempre. Por gracias, eso estamos Jesús. En esta noche, en este lugar. Tu programa Declarando Palabra de Vida. Enviamos saludos a todos aquellos que nos están sintonizando en esta preciosa hora aquí en tu emisora como llama de fuego. Tu programa Declarando Palabra de Vida. Hoy es una noche, amado, diferente, como siempre lo hemos dicho. Gloria al Señor para siempre. Porque las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana, amado. Aleluya. Son diferentes, son distintas. Gloria al Señor para siempre. No podemos conformando con un poquito, amado. Aleluya, tenemos que querer Dios. Más, gloria al Señor, llenarnos cada día más de la presencia de Dios, en la cual la presencia de Dios, amado, es la que nos va a guiar en esta tierra. Sabemos lo que está aconteciendo, amado, pero hoy una noche, amado, donde vamos a estar predicando bajo un tema interesante, un tema, verdad, que siempre ha ministrado nuestra vida, gloria al Señor para siempre, y el tema es no dudes, solo ten fe. Gloria al Señor para siempre. Qué bueno, Jesús. Oye, no dudes, solo aleluya. Ten fe, gloria al Señor para amén, siempre. Aleluya, así que Dios. En esta preciosa noche yo le pido a mi amada esposa que busque la palabra del Señor en San Mateo capítulo 14. Gloria a Jesús. Vamos a estar reconsiderando algunos versículos, amados, del libro de Mateo capítulo 14. Aleluya. Comenzamos en el 22, amado, y terminamos en el 33. Una historia muy conocida, amado, pero gracias, mientras Jesús. Se va desarrollando, yo estoy seguro que Dios nos va a ministrar de manera poderosa, mi amada esposa, en esta noche. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Le damos lectura a la palabra del Señor, aleluya, como bien dijo mi esposo en Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, sí, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor para siempre. Amantísimo Dios y Padre celestial. Gracias, Dios infinita. Bondad, misericordia, Señor, Dios mío. En esta Señor, hermosa noche estamos pedimos, delante Señor, de tu divina presencia. Hablando, Señor, reconociendo, amado, Padre, que tuyo es el poder, la gloria cosas, y la honra, tú Señor, de la gloria. Gracias en esta noche por permitirnos estar aquí en tu emisora como llama de fuego, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres real y tú eres poderoso. Tú eres el Dios santo, Dios mío. Alma mía, alaba la gloria, Señores. El Dios que administra cada vida. Aleluya. Y aquellos que están sintonizando dudando, en esta Dios hora, mío, Padre amado, administrale, Señor, dale fuerzas nuevas, háblale, Dios mío, que esa palabra aumente la fe, Señor, en esta amado, noche, Dios mío, de la gloria, que nosotros podamos entender, Señor, aleluya, que tu palabra es viva y eficaz, Señor, de la gloria. Háblanos, Dios mío, conforme a nuestras necesidades. Háblanos, Dios mío, en esta noche, Padre, atamos al hombre fuerte, atamos todo aquello que impida, Señor, que aquellos escuchen esta palabra en esta noche, Padre amado, te damos toda la gloria. Gloria y toda la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esta noche. Gloria a Jesús. Y en esta hermosa noche, amado, aleluya, estamos aquí, gloria al Señor, aleluya, con el propósito de declarar palabra de vida. Pero el tema en esta noche es: no dudes, gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Aleluya, solo ten fe. Y todos sabemos, amado, esta historia poderosa, gloria al Señor, aleluya, de Pedro, a su nombre sea la gloria. Vive Pero Jesús. Me llama algo la atención para ir rápidamente a entrar al mensaje, amado. Es que estamos viviendo un tiempo, amado, donde muchos han menguado la fe, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Donde muchos han dudado, gloria al Señor, aleluya, del llamado. Donde muchos han dudado, amado, de que es Dios el que los va a sostener, alma mía, adora a Dios. Que es Dios, amado, el que le va a dar la fortaleza, gloria al Señor, aleluya. Donde muchos, amado, han menguado en la fe, gloria al Señor para siempre. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que tener fe. Oye, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor, amado. Si nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, tenemos que creer que en Él le hay, sí, alma mía, adora a Dios, o a su nombre sea la gloria. Y me llama la atención algo, amado, donde arrancamos en el versículo 22 en la Biblia del según Mateo 14, amado. Enseguida Jesús, aleluya, hizo a sus discípulos entrar a la barca, iba delante de él en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué, amado? Aleluya, porque estamos viviendo un tiempo, amado, donde la Biblia registra claramente, aleluya, que el nazareno hacía milagros, hacía prodigios, amado, y la Amén, multitud aleluya. Le seguía, la multitud le apretaba, alma mía, adora a Dios, la multitud donde quiera que él entraba le seguía, amado, porque aquel milagro hacía que aquella multitud le siguiera, alma mía, adora a Dios. Y era importante, amado, a su nombre sea la gloria, a mencionar en esta noche, gloria al Señor para siempre, que él tenía que, aleluya, despedir la multitud, amado. Él tenía que despedir, amado, porque él iba a tomar un momento de receso, un momento, amado, donde él iba a orar, gloria al Señor para siempre, a su nombre sea la gloria. Y nosotros tenemos que entender en este tiempo, amado, que el maestro tiene una palabra de aliento para nosotros, amado, que el maestro tiene una palabra de vida para nosotros, a su nombre sea la gloria, que nosotros no podemos dudar de lo que él nos ha dicho, amado, que nosotros no podemos dudar, aleluya, de lo que él nos ha hablado desde sí, el principio, señora, amado, aleluya. A su nombre sea la gloria, porque él cumple su propósito en nosotros. Amén, a su nombre aleluya, sea la gloria, adoramos, y estamos viviendo, señora, un tiempo, amado, aleluya, que muchos gloria no han podido Jesús. Conquistar lo que Dios le prometió porque aleluya, han dudado, amado. Adoramos, Señor, yo poderoso, quiero que tú sepas Dios. Algo en esta noche. Que el Espíritu viene por la fe, a su nombre sea la gloria. Nosotros recibimos esa promesa por la fe, a su nombre sea la gloria. Nosotros tenemos que creerlo, a su nombre sea la gloria, porque es necesario para nosotros poder permanecer en esta tierra, amado, para nosotros poder, aleluya, permanecer, amado, en lo que hemos creído, a su nombre sea la gloria. La fe es necesaria en el creyente, amado. Oye, con tu fe tú has haces posible que tú seas sano, alma mía, adora a Dios. Oye, con tu fe haces posible, amado, que los vientos cesan, alma mía, adora a Dios. Vive con Jesús. Tu fe es posible que tu familia llegue a la casa de Dios, a su nombre sea la gloria. Con tu fe, Señor, es posible, aleluya, amado, que clamemos, aleluya, y Dios rompa toda cadena, a su nombre sea la gloria. Pero es con tu fe, amado, a su nombre sea la gloria. Por eso me llama la atención en esta preciosa noche. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, gloria al Señor. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, amado. Porque en momentos el maestro se encontraba solo, se encontraba clamando al Padre, el hijo se encontraba orando. Gracias, el hijo, Señor, se encontraba buscando el rostro de su Padre, a su nombre sea la gloria. Él se encontraba, aleluya, mi alma adora a Dios, en conversación con el Padre, gloria al Señor para siempre. Ese es un ejemplo, amado, que Dios nos dejó a nosotros aquí en la tierra, orar, amado, sin cesar, orar, clamar a su nombre, gloria, porque, aleluya, esa es la llave de los cielos, amados. Esa es la llave que abre las puertas de los cielos, amados. Cuando, aleluya, nosotros, adoramos, oye, Jesús, nos encontramos en la intimidad, gracias, con Dios, Señor, amado. Cuando nosotros nos encontramos clamando al Padre, a su nombre sea la gloria, orando con todo ruego en el Espíritu, alma mía, adora a Dios, teniendo fe de que Dios lo va a hacer, a su nombre sea la gloria. Por eso es que la Biblia dice claramente en el versículo 24: gloria a Jesús. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y en aquella barca se encontraban los discípulos, a su nombre sea la gloria. En esta preciosa noche, yo no sé cómo está tu barca, a su nombre sea la gloria. En esta noche yo no sé cómo se encuentra tu barca, si tu barca se encuentra estremecida, si tu barca se encuentra, amado, aleluya, en medio del mar, oye, donde las olas, aleluya, donde las, aleluya, el viento está azotando, a su nombre gloria, donde tantas cosas están aconteciendo, amado, donde algo te está estremeciendo, a su nombre sea la gloria. Yo no sé, amado, si tú te encuentras clamando, yo no sé, aleluya, si tú te encuentras en fe, alma mía, alaba la gloria del Señor, pero algo sí yo te digo, gracias, esa fe, Jesús, tiene que ser alimentada, amado. Gracias, Señor. Esa, aleluya, fe tiene que ser alimentada por la palabra. Sí, esa, Señor, fe tiene que ser alimentada, amado, aleluya, a través de la adoración, a través, aleluya, Santa, de la lectura, a través del ayuno, gloria al Señor. Nosotros nos acercamos más a la presencia de Dios, amado, porque sabemos, aleluya, que Él es Espíritu, a su nombre, gloria. Nosotros te tenemos que creerlo por fe, no por vista, gloria al Señor para siempre. O sea, aunque tu barca sea estremecida en medio del mar, en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad, tú tienes que creerle a Jehová, tú tienes que clamar a Él, tú tienes que confiar en Él, aleluya. Tú no puedes dudar, tú tienes que tener fe, a su nombre sea la gloria. Vive Jesús. Y estamos viviendo un tiempo, amado, donde el enemigo, amado, aleluya, quiere opacar tu fe, amado. Oye, porque el enemigo no necesita tu carro, no necesita tu casa, alma mía, adora a Dios. El enemigo no necesita tu trabajo, alma mía, adora a Dios. El enemigo quiere opacar tu fe, quiere que tú mengues, a su nombre sea la gloria. Quiere que tú dudes, gloria al Señor, cuando Dios te dijo que te va a sanar. Oye, cuando Dios te dijo que te iba a dar un trabajo. Oye, cuando Dios te dijo, alma mía, adora a Dios, que tu familia va a estar en la casa de Dios, alma mía, adora a Dios. Oye, donde Dios te dijo que te iba a prometer una casa, alabado sea el nombre del Señor, Dios te lo dijo. Pero en este tiempo el enemigo está entrando, amado. ¿Para qué? Para que tu fe mengue, aleluya. Para que tú dudes de Jehová de los ejércitos, amado. Porque sabemos que a Él le queda poco tiempo, a su nombre sea la gloria. Él no está perdiendo tiempo, amado. Él no viene con juego. Pero sabes una cosa, si tú mantienes tu confianza en Jehová de los ejércitos, algo grande Dios va a hacer, amado. Si tú mantienes la confianza plenamente en el autor y consumador de la fe, Dios lo va a hacer, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué, amado? Porque nosotros no podemos dudar en medio de la prueba. Santo, nosotros, Jesús, no podemos detenernos en medio de la prueba, gloria al Señor para siempre. Y la Biblia dice claramente, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando, oye, sobre el mar, a su nombre sea la gloria. Oye, porque muchas veces nos encontramos solos, aleluya, y pensamos que estamos solos, amado, a su nombre gloria. Pero yo quiero decirte algo en esta noche, no estamos solos. Hay uno que nos guarda, hay uno que nos protege, aleluya. Amén, aleluya. Lo que sucede amado, es que muchas veces somos probados. Oye, lo que sucede es que muchas veces, amados, aleluya, oye, somos probados, ¿para qué? Alma mía, alaba la gloria del Señor, para ver si es verdad que nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos, amado. A ver si es verdad que nosotros, amado, hemos creído en aquel que nos llamó. A su nombre sea la gloria. Y la Biblia dice claramente, aleluya, que la barca estaba en medio de aquel mar, amado. Oye, y la sola, los vientos eran contrarios, amado. Oye, estaban azotando aquella barca. Me imagino los discípulos, amado, que se atemorizaron. Me imagino los discípulos que comenzaron a preguntarse, oye, Jesús, ahora estamos solos aquí en la barca, mi alma adora a Dios. Pero yo quiero que tú sepas en esta hora, en esta preciosa hora, que Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, amén, hasta el final, aleluya, amado. Tan solamente tú tienes que creerle a Él, aleluya. Tú tienes que confiar en Él, amado. Santo Jehová. La Biblia dice claramente que aquellos que confían en Jehová son como el monte de Sion. Oye, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Gloria, o sea, que es necesario que tú le creas a Jehová en tu problema, amado. Amén, es necesario, porque tú y yo estamos siendo probados. Estamos siendo pasados por el sedazo, amado. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, para que nuestra fe, oye, aumente, para que nuestra fe esté sólida, amado. Porque es necesario que tu fe esté sólida en este tiempo, amado, por lo que está aconteciendo, amado, por lo que dice las noticias. Alma mía, adora a Dios. Hay tantas cosas, amado, que están aconteciendo. A su nombre sea la gloria. Aunque la iglesia está orando, aunque la iglesia está clamando, amado, nosotros no podemos bajar la guardia. Nosotros tenemos la fe. La fe es la que nos guía a través del Espíritu Santo, amado. Oye, con la fe es imposible, amado. Alma mía, adora a Dios. Sin la fe, perdón, es imposible que nosotros le agrademos a Dios. ¿Y qué es la fe? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, amado. A su nombre sea la gloria. O sea, amado, lo que es imposible para vosotros, para Dios es posible. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice claramente, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, amado. Su nombre, gloria. Se supone, amado, que cuando nosotros confiemos en Jehová, amado, y estemos pasando por la prueba, estemos pasando, aleluya, por un problema, nosotros mantengamos la postura. Oye, como siervos y siervas de Dios, que nos mantengamos tranquilos, amado, que cuando venga ese miedo, empecemos a echarlo fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, amado, es necesario que tú entiendas en este tiempo, amado, que la fe es importante, que la fe es necesario, porque cuando tú tienes fe, amado, aleluya, oye, se va la tempestad, oye, se va lo que te está molestando. A su nombre, gloria. Cuando hay fe, amado, a su nombre sea la gloria, nosotros vemos aquellas cosas como si no lo fueran, amado. ¿Por qué? Porque hemos creído en la promesa, hemos creído, aleluya, en lo que Dios nos ha hablado. Y al parecer los discípulos se asustaron, amado. El maestro caminó, gloria, sobre las aguas. El maestro caminó hacia donde estaba ellos, amado. ¿Por qué? ¿Qué no están de entender esto, amado? Que en cada problema que tú y yo estemos pasando, el maestro va a caminar hacia nosotros, amado. Que el maestro va a caminar a que, aleluya, a darte aliento. A su nombre, gloria. Que el maestro va a caminar a que, a socorrerte, amado. A su nombre sea la gloria. Oye, porque es necesario que tú le creas a Él, que tú tengas la fe suficiente, amado. Aleluya, sí, que Señor, cuando venga esa duda, nosotros comencemos a declarar palabra, amado. Amén. Nosotros comencemos a declarar, aleluya, una palabra poderosa. Oye, porque Dios ha prometido estar con nosotros, amado. Cuando Dios nos envía a un lugar, es porque Dios va, aleluya, va a derramar sobre vosotros provisión, amado. Dios va a derramar sobre nosotros algo poderoso, algo especial. A su nombre sea la gloria. Y me llama la atención algo, amado. Cuando Elías, aleluya, declaró aquella palabra sobre que no iba a llover sobre aquel pueblo, amado, a su nombre sea la gloria, recibió, aleluya, un mandato de Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús. Me llama la atención algo, amado, aleluya, y lo voy a buscar rápidamente, porque es necesario que en este tiempo tú le creas a Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mira cómo dice la palabra de Jehová de los ejércitos, y dice así, amado, en Primera de Reyes, aleluya, capítulo 17, Versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciéndote: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Keril, que está frente al Jordán. Aleluya. Mira cómo dice el 4: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos para que, aleluya, para que te den allí de comer. Gloria al Señor para siempre. Y dice la Biblia en el 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vio junto, aleluya, fue y vivió junto al arroyo de Keril, que estaba frente a Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amado, ¿por qué? Porque estamos viendo un profeta que estaba pasando por una necesidad, amado. Sí, así que nos pasa a nosotros. Pasamos por esa necesidad, amado. A su nombre sea la gloria. Yo no sé si en esta noche ese es tu problema. Estás pasando por la necesidad y no estás viendo nada. Tu fe ha menguado. A su nombre sea la gloria. Oye, yo te digo en esta preciosa noche, hoy es una noche para que tú entiendas, su nombre, gloria, que Dios te va a sustentar. Oye, que Dios, aleluya, va a derramar sobre ti provisión. Alma mía, adora a Dios. Señor, ¿sabes una cosa? Aquel profeta caminó hacia el arroyo. Alma mía, adora a Dios. Aquel profeta se dirigió sobre aquel lugar. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué, amado? Porque no había llovido sobre aquel pueblo por 3 años. Aleluya. Sí, y casi, Señor, 6 meses. Aleluya. Gloria a Dios. Eso lo registra la palabra del Señor. O sea, aleluya, Elías tuvo que dirigirse hacia el arroyo. A su nombre sea la gloria. Elías tuvo que dirigirse a aquel lugar, aleluya, pero Jehová le dijo, aleluya, oye, que se le iba a dar comida, algo de beber. A su nombre gloria. Cuando Dios te envía a un lugar, amado, Dios te va a sustentar. Amén. Dios, aleluya, va a derramar sobre ti. Oye, Dios va a enviar a alguien, aleluya, a bendecirte. A su nombre sea la gloria, porque, amén, Dios nos envía a un lugar, amado, armorindo. Gloria al Señor para siempre. Dios no te envía el desierto para que te muera, sí, Señor, amado. Aleluya. Dios te envía el desierto para qué, para que tu fe aumente. Sí, oye, para que tú crezcas espiritualmente, para que tú estés sólido en la brecha, para que cuando venga ese momento difícil, alma mía, adora a Dios, tú puedas declarar, aleluya, Jehová Dios, sí, Jehová, Señor, quitó. Aleluya. Sea el nombre de Jehová bendito. A su nombre sea, sí, la gloria. Señor, porque, amado, aleluya, porque aunque muchas veces, amado, se nos quiten algunas cosas, nosotros tenemos que bendecirle el nombre de Jehová de los ejércitos. Alma mía, adora a Dios. Nosotros tenemos que bendecir su nombre, amado, porque Dios lo está permitiendo por algo. A su nombre sea la gloria. Es necesario que entendamos que cada día Dios quiere bendecir nuestra vida, que Dios quiere hacer algo poderoso para que nosotros echemos hacia adelante. Amén, esposa, en esta noche. Amén, sí, Señor, aleluya. Le damos la gloria al Señor. Qué palabra, aleluya. Mientras estás predicando, estoy aquí analizando, diciendo, aleluya. Wow, Señor, el versículo 24 que dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, Javier. Y tú sabes lo que está pasando, es que muchas veces el Señor tiene que probar nuestra fe. Eso es, amén. Tú sabes una cosa, porque cuando Dios nos llama, aleluya, y nos escoge, aleluya, y nos sella, aleluya, es porque Él sabe qué va a hacer de nosotros y qué va a entregarnos a nosotros, Javier. Pero tú sabes una cosa, nuestra fe tiene que ser probada. Eso, muchas, amén, veces, porque Dios no nos va a entregar un ministerio, Dios no te va a entregar algo cuando sabe que tú todavía no estás preparado para recibir, aleluya, ese ministerio. Cuando Él sabe que todavía tú no estás preparado ni cimentado en la fe y en la confianza, ¿sabes por qué? Porque el Señor lleva un orden, Javier, aleluya. Y muchas veces nos preguntamos el porqué de tantas cosas y le preguntamos al Señor: ¿por qué estoy pasando por esta situación, por esta prueba que me está agobiando, Señor? Pero no te estás dando cuenta que el maestro, aleluya, dime, está, Jehová, en la barca y está gastando tu atención, está mirando y observando a ver qué es lo que tú vas a hacer. Como dije anteriormente, Dios, sí, no te, Señor, va a entregar, aleluya, algo si tú no estás preparado, porque Dios no te va a entregar un ministerio, Dios no te va a entregar nada sabiendo que lo puedes tirar por la borda. Pero sabes una cosa, aleluya, es necesario que nuestra fe sea probada, así como lo fue con Abraham, Javier, cuando el Señor le dijo que sacrificara a su hijo, el de la promesa, Isaac, aleluya. Oye, Dios estaba probando la fe de este hombre que dice la Biblia, aleluya, que se constituyó amigo de Dios, aleluya. Igual para este hombre decir Dios que era su amigo, era, aleluya, que este hombre vivía, aleluya, cercano de Dios. Su fe, aleluya, era una fe cimentada en el Maestro, alabado sea el nombre del Señor. Y muchas veces, aleluya, estamos en las situaciones, nuestra barca está siendo estremecida, los vientos están soplando, pero no es para que nosotros nos desenfoquemos, es para que nosotros miremos hacia adelante, es para decirle al Señor qué es lo que sí, tú Señor, me quieres, aleluya, mostrar, porque los vientos están soplando fuerte, Dios mío. Oye, la cosa se está poniendo color de hormiga. Oye, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar? Oye, no es para que tú te eches a una esquina a llorar y decirle al Señor, yo no puedo con esta prueba. Claro, vienen pruebas fuertes, aleluya, que muchas veces no soportamos el proceso, Javier, pero Dios quiere capacitarte. Dios quiere que tu fe, aleluya, suba, que no mengue, sino que tu fe, aleluya, sea cimentada, sí, Javier. Oye, cuando estás pasando por el problema, es porque muchas veces Dios está en el asunto, porque lamentablemente, Dios mío, aleluya, muchas cosas nos las buscamos nosotros mismos, pero este no es el caso ahora. Oye, Jehová quiere que tu fe sea cimentada en él, aleluya. Oye, me llama la atención que la Biblia dice, aleluya, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y él se echaría a un lado. Eso, amén. Oye, pero si tú no tienes fe, aleluya, vas a estar siempre mirando el problema. Si tú no tienes fe, vas a estar siempre pendiente a los vientos, que es lo que está pasando a tu alrededores. Y es como dije anteriormente, Javier, cuando vienen estas cosas a nuestra vida, oye, es como dice mi esposo, siempre es la plataforma para demostrarle a Dios de qué estamos hechos, porque aunque él sabe de qué nosotros estamos hechos, muchas veces nuestro Padre se para, aleluya, para observar cuál es nuestra actitud en la prueba, para observar cuál es nuestra actitud en medio de la enfermedad, para observar cuál es nuestra actitud cuando están soplando los vientos contrarios. Y muchas veces, aleluya, decepcionamos a Dios, claro que sí, muchas veces, porque sabes que Dios espera algo de nosotros. Vamos a ver qué va a hacer mi hijo, le estoy mandando esta prueba, pero vamos a ver dónde está puesta su confianza, si en los hombres o en mí, que soy su padre. Oye, pero muchas veces, aleluya, oye, nos detenemos, Javier, muchas veces, aleluya, vienen estas cosas a nuestra vida, aleluya, y en vez de ayudarnos a crecer, nos opacan, Javier. Amén, gloria a Dios. ¿Y cómo es posible que la prueba te opaque? Y yo sé que todos no somos igual ante la presencia. Eso, amén, gloria al Señor. Hay unos a 30, otros a 50. Amén por los que están en el cielo. Eso, amén, gloria a Dios. Pero, aleluya, no a todos nos sobrevienen las mismas pruebas. Tú eres poderoso, Dios. No a todos nos sobrevienen los mismos procesos. Hay procesos que duelen, hermano. Y hay que llorar porque esto es sufrido. Hay que ganarse esta corona de vida. Oye, vale la pena sufrir por este Jesucristo maravilloso, que un día vino y entregó su vida sin escatimar por quien él lo hizo, aleluya. Qué mayor ejemplo que ese, aleluya. Qué mayor ejemplo de Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Oye, que vino a padecer por nosotros. Oye, murió, fue crucificado. Oye, se mantuvo en la palabra, se mantuvo creyendo, porque tú no crees, aleluya, que nuestro Dios también pasó por el momento difícil. También él, siendo hombre, padeció por ti, por mí, aleluya, pero no dudó, aleluya. Mientras estaba en ese proceso, él oraba, él buscaba la presencia del Padre, él estaba ayunando, aleluya, él estaba buscando el rostro, porque él sabía lo que le había de sobrevenir. Y muchas veces, Javier, el Señor nos advierte, el Señor nos alerta, pero muchas veces también nos descuidamos. Oye, y si Dios te alerta, y si Dios te habla, y te dice, prepárate, porque viene una prueba, él no te va a decir de qué tamaño es. Oye, porque mira que cuando Dios habla, la palabra de Dios se cumple, a Javier, aleluya. Eso, amén, aleluya. Y sabes una cosa, el tema es no dudes, tan solo ten fe, aleluya. Y es necesario, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es tener esa fe de que, aleluya, no importando lo que yo estoy viendo delante de mí, no importando lo que está pasando con mis hijos, no importando importando que estoy viendo a mi hijo en el punto de droga, no importando que estoy viendo a mi esposo, aleluya, llegando tarde a la casa, no importando que estoy viendo mi casa casi destruyéndose, es creer en la palabra que Dios a ti te ha dado. Y si tú eres el único o la única que estás peleando la batalla, que estás caminando, te digo en esta noche que no te detenga, te digo en esta noche que sigas peleando, que sigas esforzándote, porque Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a ayudar, aleluya, porque Él no nos da carga que nosotros no nos podamos llevar. Cuando Dios la da es porque Él sabe que tú y yo podemos llevarla. Pero sabes una cosa, Javier, gloria, aleluya. Muchas veces el maestro se baja de la barca, y como esto suena contradictorio, no es verdad. ¿Sabes por qué, Javier? Porque muchas veces Dios está dando órdenes y Dios te está diciendo tienes que hacer esto, pero muchas veces, aleluya, nosotros, aleluya, como seres humanos que somos, cometemos errores y muchas veces hacemos caso omiso a la voz de Dios. Sí, Señor, aleluya. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se baja de la barca. Porque mandas tú o manda Dios. Aleluya. Eso, amén. Gloria a Dios. Y cuando Dios tiene el timón de esa barca, créeme, hermano, hermana querida, que tu barca va a llegar a puerto seguro. Tu barca va a llegar a puerto seguro. Y entonces allí vas a recibir la bendición. Gloria, entonces allí vas a estar adorando y glorificando el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero mira, no permitas que el maestro se baje de tu barca. Casta la atención de tu padre. Atrévete a provocarlo ahora en el momento difícil. Ahora es que tú tienes que abrir tu boca y adorarlo. Ahora es que tú tienes que decirle, Señor, yo creo en ti, aleluya. Porque es fácil decirle, Señor, te adoro. Oye, te glorifico cuando estoy en momentos buenos. Pero cuando vienen los momentos difíciles, ahí es que entonces nosotros le demostramos a Dios de que, aleluya, estamos hechos, aleluya. Oye, si creemos o no, hermano. Oye, te estoy hablando algo que yo he vivido, aleluya. Porque en meses anteriores mi fe fue sacudida. Una situación que vino y sobrevino cuando menos lo esperaba. Eso, amén, Javier. Gloria a Dios. Y claro que lloré, pero no le pregunté a Dios por qué, sino para qué. Estás permitiendo, aleluya, esto, Señor, en esta hora. Oye, pero así como he visto, aleluya, que esta barca fue sacudida, también he visto la misericordia de Dios. También he visto cómo Dios está obrando mediante yo voy orando. También he visto cómo el maestro sigue cambiando, aleluya, el entorno de las cosas mientras yo estoy buscando su rostro. No es momento de detenerse. Cuando venga la prueba, no te detengas. Cuando estés en momentos difíciles, no te detengas. No hay por qué afligirse. No hay por qué llorar. Es momento de creer. Es momento de tener la fe activada. Es momento de, aleluya, estar cerca de Jehová. Gloria al Señor. Porque solo cerca de Él tú vas a poder resistir. Alabado. Solo creyendo en la palabra y promesa que Él te ha dado, es que nosotros vamos a permanecer y resistir, aleluya, los vientos contrarios. Hoy, si tu barca está siendo estremecida, si te encuentras en medio del mar y no sabes qué hacer, algo te digo en esta noche: clama a Él y Él te va a responder. Clama, aleluya, con fe, creyendo. Anda, sí, levanta, Señor, tu, aleluya, voz, levanta tus manos y adóralo. Y clama al Padre creyendo que Él te va a responder. Oye, clama con fe, aleluya, diciendo: Dios, yo reconozco que en esta hora yo te necesito. Yo reconozco, Dios mío, aleluya, que no es con mi fuerza, sino con las tuyas que yo voy a sobrellevar lo que ha sobrevenido a mi casa, a mi familia. Porque muchas, aleluya, veces, Javier, el enemigo se luce cuando estamos en la prueba. Se luce, Javier, y quiere pintarnos otro panorama para que nosotros dudemos de lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestra casa. Gloria para al Señor. Que nosotros dudemos que lo que Dios, aleluya, ha dicho que va a hacer con tu matrimonio, para que tú dudes de lo que Dios ha dicho que va a hacer con tus hijos, para que tú dudes de lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu vida. Entonces ahí es donde tenemos que pararnos. Eso es, amén, gloria a Dios. En fe y contrarrestar la palabra que dice el enemigo. Señor, lo reprenda, porque se vino a matar, hurtar y destruir. Ese es el que no quiere que tú crezcas. Eso, amén. Ese es el que no quiere que tú llegues al propósito. Ese es el que, aleluya, no quiere que alcancemos la salvación y la vida eterna. Pero vale la pena sufrir por este evangelio, porque al final, aleluya, Javier, hay un galardón hermoso, hay una corona de vida, hay cosas maravillosas, aleluya. Oye, que Dios ha prometido entre entregarnos a nosotros. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Pero el tema es, no dudes, solo ten fe. Gloria al Señor. Y si tú estás pasando por el momento difícil, te quiero decir que no te rindas. Oye, tú puedes, aleluya. Clama a Él, que Él te va a responder. Clama, aleluya, ora, aleluya, así como lo hacía Daniel 3 veces al día. Que no tiene fuerza. Oye, hay uno que en esta noche te da la fuerza. Que tú no puedes. Hay uno que te dice que tú sí puedes, aleluya. Que te dejaron sola y solo y te abandonaron. Dios no te ha abandonado. Ahí está a tu lado. Aunque no lo veas, pero Él está presente en todo momento de nuestra vida, porque Él no nos desampara y nunca nos deja solo, aleluya. Así que en esta noche yo te digo, aleluya, aumenta tu fe, no dudes de lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo y los tuyos. Es momento, aleluya, de creerle a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Y al parecer, amado, aleluya, los discípulos se encontraban en aquella barca, en aquel medio del mar, a su nombre sea la gloria, donde los vientos eran contrarios. Yo no sé, amado, aleluya, si los discípulos tenían la mirada de los vientos, a su nombre sea la gloria, aleluya. Yo te quiero decir en esta noche, amado, no es momento de mirar los vientos contrarios. Oye, es momento de mirar a aquel que va a detener los vientos contrarios, amado. Oye, es momento de mirar a aquel que te llamó, a su nombre gloria. Es momento de mirar al autor y consumador de la fe, amado. Al parecer los discípulos se asustaron. Oye, ellos pensaban que era un fantasma, alma mía, adora a Dios. Pero mira cómo dice la palabra en el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, alma mía, adora a Dios. Eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros, amado, aleluya. Oye, tenéis ánimo, soy yo, no temáis, a su nombre gloria. Es decir, yo voy a estar contigo. No tienes por qué dudar, no tienes por qué temer, a su nombre sea la gloria. Es necesario que tú le creas a Dios en los vientos contrarios. Es necesario que tú le creas a Dios, amado. Oye, por lo que tú estés pasando, alma mía, adora a Dios, a su nombre gloria. No podemos, aleluya, ponernos a preguntar en medio del mar, en medio de los vientos contrarios, amados. En medio de los vientos contrarios nosotros podemos adorar a Dios. En medio de los vientos contrarios nosotros podemos clamar a Él, porque Él va a responder, amado, a nuestro clamor. A su nombre sea la gloria, porque de repente te ha venido, aleluya, esa gran tormenta. A su nombre, aleluya, de repente te ha venido esos vientos contrarios. Clama a aquel que va a detener los vientos contrarios. Contrario, a su nombre sea la gloria. Y al parecer los discípulos se encontraban en una etapa de aprendizaje, amado. Mira cómo dice la palabra del Señor en el versículo 28. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya, aleluya, a ti sobre las aguas. A su nombre sea la gloria. Mi alma alaba. Mira el atrevimiento que tiene Pablo. Y le dice al maestro: si eres tú, aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. Perdón, Pedro, a su nombre sea la gloria. Oye, haz que yo vaya sobre ti, sobre las aguas, amado. Y mira cómo dice la palabra del Señor en el 29. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, aleluya, para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, aleluya, tuvo miedo, aleluya, y comenzó a hundirse. Mira cómo es esto, amado. Aleluya. En medio de tus vientos contrarios, tú tienes que caminar, tienes que accionar la fe. Aleluya. Pero cuando venga esa duda, tú tienes, aleluya, que reprenderla. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Cuando venga esa duda a tu vida, amado, tú no puedes poner la mirada en la duda. Tú no puedes poner la mirada en los vientos contrarios. ¿Qué le sucedió a Pedro? Oye, Pedro comenzó a ver los vientos. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Déjame decirte algo. Nosotros no podemos mirar al maestro y mirar los vientos, amado. Nosotros tenemos que mirar al blanco de la soberana vocación, amado. Cuando Pedro comenzó a mirar, amado, los vientos, momento comenzó a tener miedo. Alma mía, adora a Dios. Comenzó Pedro, amado, a detenerse. Oye, comenzó Pedro a hundirse. Alma mía, adora a Dios. Y yo te digo algo en esta noche. Oye, si tú estás caminando en el Señor, aleluya. Oye, no puedes mirar la prueba. No puedes, aleluya, mirar los momentos difíciles. Tú tienes que mirar al Maestro, aleluya. Por eso es que la Biblia es clara y nos dice: alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Amado, a su nombre sea la gloria. Entonces Pedrito comenzó a hundirse, alma mía, adora a Dios. Mira lo que Dios está haciendo, amado. Pedro comenzó a hundirse. Oye, mira lo que dice Pedro. Dio voces diciendo: Señor, sálvame, alma mía, alaba la gloria del Señor. El 31 dice: al momento Jesús extendió la mano hacia, aleluya, hacia la de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, amado? Eso es lo que nos va a decir Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dudaste? Si yo te hablé, yo te dije que te voy a bendecir, amado. Santo. Oye, ¿por qué dudaste? Si yo te dije que te voy a respaldar. Oye, aleluya. Yo te dije que voy a estar contigo. ¿Por qué has dudado, amado? Cuando nosotros como creyentes dudamos, nos detenemos, amado. Aleluya. ¿Por qué, amado? Porque si va a llegar la duda. No te voy a decir que no va a llegar, amado, porque va a llegar la duda. Santo, pero tú vas a comenzar a reprender la duda, amado. Alma mía, adora a Dios. Acuérdate de que todo eso viene para que tú te detengas, aleluya. Oye, todo eso viene para que tú no marches. Mi alma alaba la gloria del Señor. Todo eso viene, amado, para que tú no clames a Jehová de los ejércitos, amado. Todo eso viene para que tú no le creas a Él, amado, aleluya. Porque sabemos que el enemigo de las almas en este tiempo está creando muchas dudas en las mentes, en los corazones, amados. A su nombre sea la gloria de aquel que está caminando. Gloria. Olvídate de las voces extrañas. Olvídate, a su nombre sea la gloria. Empieza a caminar. Empieza a deleitarte en Jehová. Empieza a confiar en Jehová. Comienza, levántate en esta hora. Aleluya. Declara que te vas a levantar sobre tu familia. Oye, declara que Dios va a hacer algo sobre tu vida. A su nombre sea la gloria. En este tiempo Dios está llamando a la gente, amado. Dios está llamando a la gente para que camine, para que sea valiente, amado. Dios está llamando a la gente para que se paren en la brecha, mi hermano. Aleluya. A Dios, oye, para que le diga al enemigo: se equivocó, hasta aquí llegaste, alma mía, adora a Dios. Es necesario que tú entiendas en esta hora, su nombre sea la gloria, que es momento de levantarse, amado. Sí, no es, Señor, momento de ponernos a dudar. No es momento de ponernos a preguntar, amado. A su nombre sea la gloria. Es momento de clamar. A su nombre sea la gloria. Aleluya, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, hacemos oración sin cesar, amado. Aleluya, Dios rompe las cadenas. Oye, Dios liberta de la cárcel. Va a mí, adora la gloria del Señor. Porque me llama algo la atención, amado, que Pedro estaba en la cárcel. Y la Biblia dice claramente que la iglesia hacía oración sin cesar. Amado, ¿qué te quiero decir con esto? A su nombre sea la gloria. Cuando tú clamas a Él, cuando tú clamas a Él, los vientos se detienen. Alma mía, adora a Dios. Oye, Señor, cuando tú clamas a Él con fe, los vientos se detienen, amado. Y después de ese, aleluya, de esos vientos, después de esa tormenta viene la paz, amado. A su nombre sea la gloria. Es necesario que tú le creas, amado. No dude, aleluya. Solo ten fe. A su nombre sea la gloria. Cree en la promesa que Dios te ha dado. Mira cómo dice la palabra del Señor. Y cuando ellos subieron a la barca, aleluya, se calmó, aleluya, el viento. ¿Por qué, amado? Porque muchas veces, amado, aleluya, pensamos nosotros, aleluya, muchas veces se nos deja estar solo por un momento a ver qué tú y yo vamos a hacer. Y muchas veces el Maestro nos prueba, amado, a ver si es verdad, amado, que tú vas a clamar a Él. A ver si es verdad que tú vas a confiar en Él. A su nombre sea la gloria. Y la Biblia dice que cuando subieron, aleluya, a la barca, los vientos se calmaron. ¿Por qué, amado? Porque cuando tú clamas a Él con fe, aleluya, Él viene y te responde. Y los vientos, aleluya, se tienen que calmar. Los vientos se tienen que detener. Los vientos se tienen que detener, amado, porque sí, Señor, Dios lo está, aleluya, diciendo, amado. A su nombre sea la gloria. Si tú estás pasando por tu prueba en esta preciosa hora, aleluya, y le estás preguntando muchas cosas al Señor, a su nombre sea la gloria, y todavía Dios está en silencio, yo te digo en esta preciosa noche, amados, levántate, camina, largo camino te resta, gloria al Señor para siempre, no te detengas, a su nombre sea la gloria. Comienza a levantarte, comienza a extenderte a lo que está por delante, a su nombre sea la gloria. Comienza a extenderte, aleluya, a lo que Dios te ha prometido. Comienza, aleluya, a accionar la fe. Comienza a creerle, amado. No te detengas en esta preciosa hora, a su nombre sea la gloria, porque sabes una cosa: es necesario que te encuentres en batalla. Es necesario que te encuentres, gloria, aleluya, en estos momentos con los vientos contrarios. ¿Por qué? Porque eso significa, amado, que estás pasando una prueba. Eso significa que algo está pasando en ti. A su nombre sea la gloria. Eso significa que estás caminando, amado. Lo gloria que sucede es que cuando se anuncian los vientos, amado, comenzamos a detenernos, amado. Y Dios no quiere que nosotros nos detengamos. A su nombre sea la gloria. Dios quiere que nosotros, aleluya, sea los que marchemos, amado. Que no nos detengamos a preguntarnos, gloria al Señor para siempre. Porque sabes una cosa, gloria al Señor para siempre. Siempre los tiempos están anunciando la venida de Cristo. Sí, Señor, amén. Que cuando Él venga te encuentra haciendo así, batallando en los vientos contrarios, batallando en tu prueba. Que estás en la prueba, sí, mantente en la prueba, aleluya. No te salgas de esa prueba, no te salgas con tu propia fuerza, mi alma adora a Dios. Porque yo quiero decirte algo en esta noche, aleluya. Con tu propia fuerza no vas a hacer nada. Con tu propia fuerza los vientos no se van a detener, alma mía adora a Dios. Eso, aleluya, va a comenzar a empeorar. Si comienza a hacerlo con tu fuerza, comienza a empeorar, amado. Pero si tú mantienes la confianza en Jehová, yo te garantizo que esos vientos tienen que cesar. Aleluya. Aleluya. Esa mar se tiene que tranquilizar. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Aleluya. Tiene que entender que muchas veces vienen los vientos contrarios para que te bajes de la barca. Gloria, no te bajes de la barca. Mantente en la barca, porque muchas veces pensamos, si yo me bajo de la barca se calman los vientos, pero no es mentira del diablo. A su nombre es gloria. Tú tienes que permanecer en la barca. Tú tienes que permanecer a la barca. Amén, sí, no, Señor, te bajes de la barca. Oye, porque hay gente que se están bajando de la barca por su propia fuerza. Sí, hay, Señor, gente que, aleluya, quiere remediar esto con bajarse. Y sí, cuando, Señor, yo hago de, aleluya, hablo de bajarse de la barca, hablo de apartarse de Dios, alma mía, adora a Dios, no te apartes de la presencia de Dios, búscale en espíritu y en verdad, porque Dios va a hacer algo sobre ti, sobre tu casa. Sigue batallando, no te detengas, alma mía, alaba la gloria del Señor, porque algo Dios va a hacer. Los vientos se van a mover, amado, se van a mover, a su nombre sea la gloria. Tú tienes que entenderlo, gloria del Señor para siempre, porque verdaderamente, amado, aquellos que pasamos por esos procesos podemos hablarlo, podemos decirlo, amado, pero algo sí yo te garantizo: el maestro llega a tiempo. Él no se atrasa ni se adelanta. Él llega a tiempo para decirte: yo estoy contigo. Sí, Señor, para decirte, alma mía, alaba la gloria del Señor, tener ánimo. No desmaye, gloria al Señor para siempre. Es necesario que tú lo creas en esta preciosa hora. No dudes, ten fe. Lo que Dios te prometió, aleluya, se cumplirá según tu fe, según la fe, amado. Y después no puedes decir que Dios te mintió, porque Dios no le miente a nadie. A su nombre sea la gloria. Oh, a su nombre sea la gloria. Él no es padre de mentira, amado. Aleluya. A su nombre es gloria. Lo que Dios promete se cumple. Pero se supone que nosotros pongamos de nuestra parte. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué, amado? Porque Dios está buscando hombres y mujeres valientes. Oye, que se atrevan, aleluya, a pararse en la brecha. Que se atrevan a caminar, aleluya, sin preguntar. A su nombre sea la gloria. Y declaren una palabra de vida, una palabra de aliento. En esta noche yo te digo: no dudes, solo ten fe. Mi amada esposa, con las peticiones en esta hora. Amén. Nos llama Carmela desde Arlington. Dios dice: Dios le continúe bendiciendo. Amén. Dios le bendiga a usted también. Gracias por sintonizar. Aleluya. Fernando pide oración por su familia. Toño, Dios te bendiga. Seguimos orando por Dios tu casa. Dios te bendiga, Toño. Y los tuyos, gracias por siempre sintonizarnos. Aleluya. También nos llama Adelaida. Estamos en guerra, pero en victoria. Eso es amén, estamos en victoria. Sigue peleando la batalla, Adelaida. Y no te detengas, no importando lo que están viendo tus ojos. Mira más allá de la prueba y de lo que está de frente. Sonia Colón pide la oración. Nos llama sí, también señora. María, oración por el matrimonio. Aleluya, seguimos declarando palabras sobre los matrimonios, sabiendo que el Señor, aleluya, vive Jesús, tiene el control de nuestro matrimonio. Sí, cuando señor. Dios, yo le decía a mi esposo algo ayer, cuando Dios es el centro de nuestro matrimonio, aunque vengan pruebas y situaciones adversas, vamos a permanecer, porque cuando sí, nosotros señor. Ponemos a Dios primero en nuestro matrimonio, todo va a ir en su orden, todo va a ir canalizado y todo va a ir, aleluya, en el perfecto plan de Jesucristo. Aleluya, seguimos orando por los matrimonios. Sabemos que el enemigo se ha ensañado con los matrimonios del Señor, aleluya, y con los que no también, aleluya, seguimos orando. Sabemos que Dios tiene el control. Nos llama también Adriana, pide oración por la juventud. Gloria al de Señor. De su iglesia estaremos orando, a Adriana, qué bueno, ¿verdad? Que siempre hay alguien que siempre está pendiente de la juventud, aleluya, no lo suelte, aleluya, y sigue haciendo como Dios te mandó a hacer con ellos. Nos llama el evangelista Manuel. Oye, Manuel, aleluya, qué bueno que te está gozando con la palabra del Señor, aleluya. Sí, señor. Mira lo que dice el evangelista Manuel, dice, qué malanga, aceite para bajarla, aleluya. Qué bueno que la palabra del Señor le está llegando y sabemos que no es en vano que estemos aquí, aleluya. Y qué bueno que cuando el Señor nos habla es porque Él quiere nuestro bien, aleluya, Javier, y quiere hacer de nosotros una vasija de honra, aleluya. Eso, amén, nos está ya, también se está sintonizando Carmela. Dios te bendiga, Carmela, recibe fortaleza de parte de Dios en esta preciosa, ¿verdad? Ahora, Manuel Rivera, gloria al Señor para siempre, oración por los matrimonios. Vive, Satanás Jesús. Los está oprimiendo, amado. Sí, señor. A su nombre, sí, es momento de pararse en la brecha, es momento de declarar palabra de vida. Se puede, vienen las batallas, pero se puede. A su nombre, sí, la gloria. Mi alma alaba la gloria del Señor. Es necesario que nosotros entendamos, aleluya, que con Cristo todo se puede, amado. Hoy es una preciosa noche donde Dios está haciendo cosas grandes, cosas poderosas. Vamos a estar orando por cada una de las peticiones. Enviamos, aleluya, saludo a Toño, gloria al Señor, su familia. Fernando, yo no sé qué Fernando es ese, gloria al Señor para siempre. No sé si es Fernando Cabrera, gloria al Señor, yo lo conozco, no, aleluya. Te enviamos saludos, Fernando, gloria al Señor para siempre. Dios te bendiga en esta preciosa hora, sabiendo que Dios está haciendo cosas grandes, cosas poderosas, cosas maravillosas. Es necesario que nosotros entendamos, amados, que hay que seguir peleando la batalla, hay que seguir marchando hacia la tierra prometida, gloria al Señor para siempre. Yo le voy a pedir a mi amada esposa que ore por las peticiones en esta preciosa y hermosa noche. Amén. Le enviamos saludos a nuestra hermana Isabel, aleluya, su familia, vive Jesús. Gloria al Señor. Y a todos los hermanos conocidos. Nosotros vamos a hacer la oración y le pido a todos los hermanos que han llamado que levanten sus manos y nos ayuden a orar, sí, aleluya, y con fe crea que usted va a recibir su milagro, que usted va a recibir por lo que usted ha llamado, aleluya. Levanta tu mano que vamos a estar logrando en esta hora, y créele al Señor que Él lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, en esta Dios. Hora yo te doy gloria y honra, mi Dios amado. Yo te presento todas y cada una de estas peticiones, una por matrimonio, una por familia, Dios mío, por los jóvenes de esta iglesia, Dios mío, de la gloria, por todos aquellos que han llamado pidiendo la oración, aleluya, Dios mío, Dios, de la aleluya. Gloria. Te pedimos que tú cubras cada familia, cada matrimonio, cada, aleluya, hogar, Señor amado, cada vida que ha llamado por la oración, gracias, Dios mío, de la gloria. Te pedimos que seas tú glorificándote y poniendo vallado alrededor de cada una de estas vidas y de todos aquellos que nos han sintonizado en esta noche, Dios mío, porque sabemos que tú eres el que guarda, el que cuida, Dios mío, el que vela nuestra entrada y nuestra salida. Te pido que tú obres en cada una de estas peticiones, Dios mío, y que tu ángel, Dios mío, Señor, sea el aleluya. Que esté cubriendo en estos hogares con espadas desenvainadas, y que sea tu presencia, Dios mío, que les cubre y les guarde, y seas tú obrando conforme sí, a señor. Tu divina y perfecta voluntad. Yo declaro en el nombre de Jesús, aleluya, restauración aleluya, en los señor. Matrimonios. Yo reprendo al diablo, las malicias y los demonios. Yo reprendo a Satanás que se ha ensañado con los matrimonios y la familia, porque él sabe que le queda poco tiempo, pero sabemos que cuando clamamos a ti, Dios mío, tú tienes misericordia, oye, y te mueves al favor alrededor de tus ungidos. Y en el nombre de Jesús, yo declaro todas estas cosas. Declaro, Dios mío, sobre cada uno de estos hogares y familias, restauración, nueva fuerza y levantamiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, aleluya. Gloria al Señor, Dios siga bendiciendo, ¿verdad? Aleluya. Hacemos varios anuncios, alma mía, alaba la gloria del Señor. Estamos anunciando, ¿verdad? El sexto regalo de amor, explosión de poder 2013, gloria al Señor para siempre. Eso se estará celebrando mañana, aleluya, 2 de noviembre, a su nombre, gloria, domingo 3 de noviembre, lugar iglesia de Mission Boal. Catedral de bendición, a su nombre sea la gloria, Santa Juanita en Bayamón, aleluya. Estarán en las alabanzas Talento Escogido, Plena para el Cielo, Joelo Santiago, Zuleika Cabrera, Orquesta del Rey, gloria al Señor, entre otras, alma mía adora a Dios. También estará ministrando la palabra evangelista José Luis Hernández, Yaneli Rivera, gloria al Señor. Eso va a ser el sábado, amado. Sí, sí. El domingo estará predicando nuestro hermano evangelista José Calero, gloria al Señor para siempre. Así que aquellos amados amigos que se están sintonizando en esta hora, se quieren dar cita mañana, aleluya, en el sexto regalo de amor, explosión de poder 2013, ¿verdad? Aleluya. Cualquier información, comuníquese con Eduardo Meléndez, Zaira Román, aleluya, al 453-6424. Ellos son los coordinadores, amados. Entrada gratis, gloria al Señor para siempre. Allí va a haber bendición de parte de Dios. Así que vaya y gócese. Si mañana no tiene compromiso, el domingo pase por allí, aleluya. También anunciamos, aleluya, el quinto aniversario, quinto cuarto, ¿verdad? Canaima. De nuestro hermano Nelson, cuarto, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre. Estamos en vivo. Eso va a ser el noviembre 16, amado. Aleluya. En su iglesia, esperando, aleluya, la señal, aleluya, su nombre, gloria. Nuestro hermano evangelista Nelson Ortiz, su esposa, ¿verdad? Yamil Camota, aleluya. Estarán celebrando su tercer aniversario. Santo. Oye, ya yo estaba diciendo que eran quinto, alaba. A su nombre, sí, la gloria. Enviamos saludos a nuestro hermano evangelista. Amén, Nelson, sí, Ortiz, amado. Y en esta preciosa noche le damos la gloria al Señor. Amén. Gracias a los amigos que nos han sintonizado, sí, ¿verdad? Señor. En esta preciosa noche del Señor, en tu programa, declarando palabra de vida en esta hermosa noche, dándole la gloria al Señor. Dios te bendiga en esta hora. Dios te bendiga. Ha concluido el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta emisora, como llama de fuego a tu vida. Di la palabra y tú tienes fe.